Muy bien, vamos a empezar. ¿Qué le parece en lo que se refiere al tema en esta ocasión que vamos a estar compartiendo con usted? Y vamos a iniciar por darle a conocer el nombre del tema. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy en esta oportunidad es acerca de el doble discurso en el Evangelio. La razón por la cual estamos nosotros utilizando este término de discurso y sobre todo un doble discurso está en relación a lo que la misma palabra de Dios nos dice en la primera, en la, mejor dicho, en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3. Ahí nosotros vemos, dice segunda de Timoteo 3:1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, note usted esto, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Vamos a dejarlo hasta aquí para hacer algunas menciones acerca de lo que nos está diciendo el Espíritu Santo. Nos dice que en los postreros días habrá tiempos peligrosos, y lo que nos llama la atención es que se está refiriendo, cuando son tiempos peligrosos, y se está refiriendo a que el peligro reside, como usted lo acaba de escuchar, en relación a personas. Dice, habrá hombres. Entonces, eso es lo que hace muy peligrosos estos últimos tiempos. Y es precisamente, se cumple la profecía señalada por el apóstol Pablo en esta segunda carta, porque es lo que precisamente está sucediendo. En este tiempo, en la cristiandad, está, vamos a decir, posesionada con esa influencia a través de estos hombres que nos dice la palabra de Dios, que son malos hombres. Y por los calificativos de sus personas, nos está diciendo que estas personas tienen un carácter parecido al que nos señala también la primera, la carta a los romanos, en donde en el capítulo 1 y en el capítulo 2 se está refiriendo a hombres que no les ha amanecido. Pero aquí a estos hombres que tienen esas características, los encontramos que están dominando, que son los que prácticamente están controlando a la cristiandad. Por eso dice el versículo 5 de esta segunda carta a Timoteo del capítulo 3, dice que tendrán apariencia, note usted esto, de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Entonces usted pregúntese, ¿qué utilizarán estos hombres? Estos malos hombres que tienen apariencia de piedad pero niegan su eficacia, bueno, tienen que tener un discurso. Eso es precisamente a lo que nos estamos refiriendo. Un discurso que está con tintes del Evangelio, con tintes bíblicos, pero que está bastante lejos de ser verdadero. Y en este discurso, quiero que usted de veras tome en cuenta esto. Ahí usted debe de incluir a todo tipo de personas que están encasillados como malos hombres y utilizan el Evangelio para sus propios fines. Note usted esto, ya sea los bien intencionados o los mal intencionados. Por eso el apóstol Pablo habla de los postreros días, que son estos, y también de los tiempos peligrosos. Pero le reitero, el peligro viene por los mismos hombres que tendrán la apariencia de piedad, pero fíjese usted lo peligroso, que por medio de ese discurso engañador, ese discurso que está lejos de la verdad del Evangelio, están confundiendo, están hablando de la piedad, ¿sí? Pero están verdaderamente negando la eficacia de ella. Si usted entiende el término, la definición de piedad, usted puede ver, palabras más, palabras menos, que la piedad es aquella disposición del corazón de darle el lugar a Dios, de darle a Dios el primer lugar, de darle a Dios el primer lugar, le repito, en todas las cosas. Por eso dice que estos hombres hablan de que ponen a Dios en primer lugar, pero en la práctica niegan la eficacia de que quien le da verdaderamente el primer lugar a Dios en todas las cosas, que viene a ser verdaderamente piadoso, ¿sí? Entonces obtiene los frutos de Dios. Pero estos hombres en realidad hablan, pregonan de que son hombres de Dios, que son hombres enviados por Dios, que son hombres calificados por Dios. Y yo quiero mencionarle a usted en todos los ámbitos. Note usted esto, está realmente contaminado a todos los niveles, todos los ministerios, todas las denominaciones, obviamente no se diga las sectas declaradas, pero usted tiene que entender esto. Por favor, ubíquese en esto. Estamos en el siglo XXI, estamos en los últimos tiempos. Tenemos que entender que el misterio de la iniquidad desarrollado por el diablo para resistir al misterio, tome usted nota de esto, al misterio, ¿sí?, de la verdad, al misterio de la obra verdadera del Señor Jesucristo, el propósito del Señor Jesucristo conforme a un plan de la redención. Entonces, el diablo, a estas alturas, el misterio de la iniquidad, que iba a resistir el misterio de la verdad, el misterio de la piedad que vino a traer el Señor Jesucristo. Y sobre todo, considere usted esto. ¿Por qué habla del misterio de la piedad? Porque precisamente el Señor Jesucristo eso es lo que vino a establecer, enseñarnos a los hombres a que verdaderamente le demos el lugar a Dios, le demos el primer lugar a Dios en todas las cosas para que seamos piadosos. Entonces, esto es algo sobrenatural, usted debe de entenderlo. En el segundo discurso, en el discurso de la iniquidad, todo lo presentan alterado y por esa razón en esa cuestión fallan también. Así como fallan en cuanto a lo que es propiamente el evangelio, porque usted debe de entender que no acarrean a las almas hacia Cristo. Las acarrean a sus congregaciones, las acarrean a sus denominaciones. Esto yo sé que para algunos puede ser hasta ofensivo y sea motivo de escándalo, pero es la explicación, la única explicación que hay ante la manera, la forma como actúan estas personas, porque ya no les interesa el evangelio, por eso estamos hablando de un segundo discurso amañado, engañoso, descarado, disfrazado, como usted quiera. Algunos lo hacen abiertamente, a sabienda que son engañadores, como usted lo sabe. Pero personas que están en el segundo discurso, que se escandalizan de ello, también deben de notar que también están en una posición similar. Eso es lo que complica, eso es lo que hace estos tiempos peligrosos, como nos lo dice el apóstol Pablo. De ahí que nosotros debemos de considerar muy a fondo esto que estamos señalando. Y yo se lo quiero reiterar para que usted se familiarice con este término. Hay un segundo discurso acerca del Evangelio y no se diga de lo que también está relacionado con la primera parte del Evangelio, es decir, en cuanto a la santificación de la persona que debe de vivir, vamos a decir, en esa comunión con Dios, donde fallan totalmente, con lo que se conoce, ¿verdad?, también con el discipulado. Si faltan a lo que es propiamente el Evangelio, entonces también, obviamente, tienen que fallar en lo que también corresponde la segunda parte en cuanto a la santificación. De modo que con ese segundo discurso tratan de aparentar que todo está bien, que forman parte de la obra de Dios cuando la Escritura los está declarando como aquellas personas que tienen solamente la apariencia de la piedad. De modo que esto es gravísimo, de manera que son las señales que nos muestra la palabra de Dios acerca de estos últimos tiempos. Esto naturalmente da lugar a lo que es la apostasía, que es también la señal manifestada por la Escritura, que de esta manera anuncia lo que es la venida del Señor Jesucristo, como también nos lo dice el apóstol Pablo, que se lo dice a los tesalonicenses, es necesario que venga la apostasía. Y es obvio que este evangelio de este segundo discurso, amañado, engañoso, ¿sí?, que estos hombres utilizan, obviamente tiene que llevar a estas personas a, al final de cuentas, que no tienen nada y tienen que apostatar. Entonces sí tienen que manifestar que son enemigos de Cristo, enemigos de la cruz y enemigos de la verdad. Entonces son tiempos verdaderamente críticos y muy difíciles, por lo cual yo le ruego que tome muy en cuenta esto que estamos señalando. De manera que por esa razón hemos empezado por la parte negativa, lo que corresponde al segundo discurso, donde, como le estaba comentando, ahí se vale de todo. Esa es en sí la situación que prolifera en la actual cristiandad, es la parte lamentable, pero que sin duda alguna es una realidad y tenemos que reconocerla. Pero también, por otro lado, usted póngase a pensar en esto. ¿Acaso Dios no sabía que estas cosas iban a acontecer? Claro que sí. O sea, Dios sabía lo que es el hombre y de lo que es capaz el hombre de hacer cuando no teme a Dios, cuando es dirigido por el enemigo de nuestras almas, por el diablo. De manera que nosotros debemos de entender que por esa razón hay un discurso, el discurso verdadero del evangelio, y ese nosotros lo encontramos en el discurso que vemos en el Nuevo Testamento, que está perfectamente manifestado en la iglesia primitiva. Ese es el discurso de Dios, ese es el discurso donde nosotros encontramos la manifestación del Espíritu Santo verdaderamente guiando la obra cristiana. De manera que nosotros debemos de entender que Dios, sabiendo lo que el hombre haría con sus métodos, que haría a un lado la obra del Espíritu, no escuchando la voz del Espíritu, primeramente contristándolo y después apagándolo, para tomar el control de la obra entrecomillada de Dios, para que de esa manera elaboraran y empezaran a robustecer, a perfeccionar ese segundo discurso. ¿Para qué? Para lograr ese fin de estorbar la obra de Dios. Pero esto es solamente en su imaginación, porque realmente el propósito de Dios, usted debe de considerar esto, la obra de Dios nadie la puede detener. La obra que el Espíritu Santo está haciendo a través del primer discurso, del que corresponde, del verdadero, el que está relacionado con el evangelio, ¿sí?, ese nadie lo ha detenido, porque Dios con todo poder lo sigue llevando adelante. Si bien esta situación se da, es para estas personas que escogieron hacer un lado al Espíritu, pero eso es inclusive lo que aparece en la superficie. Usted puede ver que ese es el cristianismo que vemos todos los días, las noticias de todos los días, toda esa confusión. Pero usted debe de entender que siempre ha habido un testimonio de Dios, el Espíritu Santo guiando a través del verdadero discurso sano y verdadero del evangelio. Allí, ¿verdad?, se manifiesta el misterio de la piedad, desarrollado por medio del Espíritu Santo y perfectamente unido a el testimonio de la palabra de Dios, donde el Espíritu Santo sigue haciendo la operación, ¿sí?, de convencer de pecado, de justicia y de juicio, donde también él sigue llevando adelante la tarea de lo que es la santificación progresiva y también la manifestación de sus propósitos con los dones y con los ministerios. Usted debe entender que esto no, por lo antes expuesto del segundo discurso, eso usted no lo puede encontrar a la vista. Usted debe de entender que este cristianismo no busca los reflectores. Este cristianismo está haciendo un trabajo por el Espíritu Santo que pareciera que es clandestino, mas sin embargo, ahí está, porque no busca figurar, porque están buscando verdaderamente trabajar para el Señor. Y además, entre todos las confusiones que provoca este segundo discurso, note usted cómo se tiene que trabajar entonces verdaderamente por el Espíritu, con qué cautela debe entonces de hacerse esta tarea. De manera que lo que a nosotros nos interesa es que usted haga conciencia de esto, para que reflexione. El Espíritu Santo está llevando su tarea, él desde antes de la fundación del mundo, él conoce, como nos lo dice en el libro del profeta Jeremías, donde vemos que en el capítulo 1, versículo 5, le dice, como un ejemplo, se lo digo a usted, donde nos dice que él, antes de que naciera, Dios ya lo conocía. Antes de que fuera concebido, ¿verdad? Dice, yo ya te conocí. De manera que esto es lo mismo que Dios hace con todas las personas. Antes de que usted naciera, antes de que yo existiera, Dios ya conocía de antemano lo que yo iba a hacer, si le iba a rechazar, si me iba a arrepentir. De modo que por esa razón el Señor Jesucristo, a la hora de venir a cumplir lo que estaba escrito de él en cuanto al plan de la redención y posteriormente la obra del Espíritu Santo, sería buscar, ¿verdad?, y salvar a los que se habían perdido. De manera que es importante que nosotros analicemos y consideremos esto, y sobre todo considerando estos últimos tiempos, es la única manera que podemos nosotros tener verdaderamente, a través del Espíritu y su palabra, la manera de poder comprender tanta contradicción que existe en lo que es el cristianismo. De manera que nosotros entendamos que hay una obra, que hay un discurso verdadero, sano, llevado por el Espíritu Santo, para que usted lo procure. Si usted tiene inquietudes en su corazón acerca de lo que ve, usted debe de venir, como nos lo dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en relación a este principio, ¿verdad? Uno debe de venir a la ley y al testimonio. En aquel entonces era la ley y el testimonio de lo que se estaba haciendo, si correspondía a la santidad de Dios o no correspondía. Y si alguien no hacía conforme a ello, dice el profeta Isaías, no les ha amanecido. De manera que ese es un principio espiritual, de acuerdo a la santidad de Dios. De manera que si hoy en día, ¿verdad?, tenemos que venir a la palabra de Dios y también a el testimonio, si corresponde al propósito de Dios, al discurso dado por Dios, que tenemos que entenderlo, ese es el punto, tenemos que diferenciarlo, porque hay manera, hay forma, si estamos dispuestos. De otra manera, usted, dada el contenido de este segundo discurso, como yo le digo, con esos tintes de apariencia de piedad, pues podemos quedar nosotros totalmente desconcertados. Pero tenemos que entender que hay un discurso del verdadero evangelio. Y sobre todo, yo le animo a que usted considere esto, porque Dios ya sabía lo que iba a hacer el hombre. O sea, Dios no puede ser burlado. La Escritura dice que no hay consejo, ni sabiduría, ¿verdad?, ni inteligencia contra Jehová. O sea, la obra de Dios es perfecta, es maravillosa. Nosotros debemos de estar bien claros en esto, de que existe y que la obra de Dios tiene que ser superior para vencer. Acuérdense lo que mismo el Señor Jesucristo lo estableció cuando él señaló acerca de su iglesia, cuando les dijo a los apóstoles, ¿verdad?, que las puertas del Hades no prevalecerían contra su iglesia. Cuando él habla precisamente de su iglesia, ahí está anunciando que iba a consistir en un discurso verdadero, emanado directamente del Espíritu Santo. Y eso es precisamente lo que está aconteciendo actualmente, de que hay personas que debido a la distorsión que hacen de la Escritura, al uso de los términos aparentemente correctos de la Escritura, pero sacados de sus contextos y manipulados de una manera verdaderamente satánica, para que muchas personas estén conformes y estén acomodados a esas doctrinas. Pero aquí la importancia, ¿verdad?, es ver la realidad en cuanto a la santificación. Y eso es lo que nunca ese método del segundo discurso, o los métodos, porque ahí los métodos son infinidad de métodos que se utilizan, entienda usted, en el segundo discurso, de todo tipo. De ahí que por esa razón vienen a ser, pues, causa de una perplejidad increíble. Mas sin embargo, debemos nosotros de levantar nuestros ojos a Dios y comprender que Él ya sabía lo que iba a hacer el hombre, y que existe ese discurso sano que viene del Espíritu Santo. Es al que yo le quiero insistir. En estos últimos tiempos, nosotros tenemos que volver nuestro corazón, todo nuestro ser, a las Escrituras y a ese discurso del Espíritu Santo, para que nosotros localicemos y entendamos el llamamiento que Dios nos da en su Santo Hijo Jesucristo. Y precisamente sancionado, es algo que yo le quiero reiterar a usted, por el Espíritu Santo. Hoy en día, precisamente en el segundo discurso, se habla del Espíritu Santo, pero como lo hemos señalado, es la misma tendencia. Nada más mencionarlo de nombre, pero en la práctica no es reconocido, no es obedecido. Al contrario, lo que se hace es hacer todo lo contrario de lo que la Escritura enseña acerca del Espíritu Santo. Por esa razón, la intención que tenemos en esta exhortación, en compartirle a usted estos aspectos, es que usted reaccione. Obviamente habrá aquellos corazones que están conformados, que están domesticados, vamos a decir, que religiosamente se han predispuesto a ese acomodamiento, a este estado de cosas. Pero habrá aquellos que en su corazón tendrán esa inquietud, que verdaderamente hay una necesidad en ellos, y precisamente el Espíritu Santo quiere hablarles, quiere mostrarles que verdaderamente hay una obra que le glorifica al Señor. Por eso nosotros vemos en las diferentes cartas, no tanto el apóstol Pablo, sino también el apóstol Pedro, la misma carta de Judas, el mismo apóstol Juan, vemos nosotros cómo señalan las dificultades que habría con esos falsos maestros. Usted lo sabe, pero a veces no podemos discernir el alcance que han realmente desarrollado en estos días. Pero usted, insisto, debe de ubicarlos en un segundo discurso lleno de conocimiento bíblico. Fíjese, esa es la falacia, esa es la capacidad que tienen las maquinaciones. Pero la realidad, como lo declara el apóstol Pablo, tienen solamente la apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. De ahí que esa es la razón por la cual nosotros queremos hacerle insistir en que usted tome nota, para que pueda comprender que hay ese segundo discurso, pero que también hay un discurso, el que es el del Espíritu Santo. Mire usted, yo le comentaba, Dios sabiendo lo que el hombre haría, Dios precisamente ha establecido una plataforma totalmente espiritual. Mire usted, si la obra del Señor Jesucristo fue verdaderamente única, es decir, solamente Él la podía realizar y la consumó en la cruz y fue exaltado por medio de su resurrección y llevado al cielo con grande gloria, nosotros debemos de entender que también la promesa que nos dio del Espíritu Santo fue porque era necesario mantener esa calidad y no podía disminuir lo más mínimo. Entonces nosotros encontramos al Señor Jesucristo manifestado a través del Espíritu Santo, es decir, una obra que la que Él inició, ¿verdad?, Él la iba a seguir llevando adelante, pero ahora por medio de su Espíritu Santo, por medio del discurso, donde está el poder del Espíritu Santo, para hacer una obra interior. La obra que nosotros vemos que promete el Evangelio de una nueva naturaleza, de una nueva creación, de una introducción al reino de Dios, de una santificación, de una fructificación. Note usted todo estas cosas positivas nos hablan de manifestación de un poder espiritual. Y nosotros tenemos que comprender que esto solamente lo puede realizar el Espíritu, con precisamente a través de una plataforma donde nosotros tenemos que reconocerlo, donde nosotros tenemos que esperar en Él. Y eso es lo que hizo el Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Y por esa razón nos es dejado a nosotros como un ejemplo, como un modelo y también como un legado, para que también a través de ese modelo nosotros conociéramos que era necesario que lo reconociéramos o que se reconociera en las diferentes generaciones que se iban a venir desarrollando hasta nuestros días. De manera que aquí está la importancia. Si Dios dejó ese legado, ese modelo manifestado en el Nuevo Testamento, era precisamente para que se conservara, porque la necesidad del hombre es la misma, y la obra del Señor fue completa, y la manifestó. Ahí es donde nosotros tenemos el testimonio del poder del Evangelio, cuando nosotros vemos que Dios tomó a tanto pueblo judío como pueblo gentil, para, por medio de esta dispensación de la gracia, para introducirlos en su reino. Esto no es otra cosa más que poder. Y es importante que entendamos que tiene que ser a través precisamente de la sabiduría y del poder y de la gracia de Dios. Es el mismo Señor Jesucristo obrando a través del Espíritu Santo. De manera que Dios de esa forma sí puede reconocer a aquellos que son sus hijos. Como dice la misma Escritura. Dice el Señor, yo conozco a los que son míos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoque mi nombre. De manera que Dios sabe, el Espíritu sabe a quién introduce en el cuerpo, a quién introduce en la iglesia. Y Él sabía que muchos hombres usarían esos mismos términos para engañar. De ahí que es bien importante que entendamos esto. ¿Por qué razón? Porque viene ese tiempo en que Dios tomará a los suyos, donde Dios va a arrebatar, tal como lo dice la Escritura, porque vienen esos juicios que Dios tiene que desarrollar contra todos estos malos hombres y contra todo aquel sistema de este mundo. Esto es tan terrible que Dios va a tener necesidad de sacar a su iglesia, porque de esa manera la iglesia también gime, el verdadero cristiano gime, desea ser revestido, dice el apóstol Pablo, de su nueva habitación celestial, o sea, de su nueva naturaleza. ¿Por qué razón? Porque no tiene un acomodo con este mundo. Por esa razón, aquel que conoce el primer discurso, gime, anhela y busca esta manifestación, esta plataforma, la enseñanza, el contenido que hay en esta plataforma espiritual. Acerca de esto, en otra oportunidad, si usted está interesado en esto, esté pendiente porque vamos a establecer cómo el Espíritu Santo ha asegurado su operación de manera que aquella persona que venga a conocerle tenga plena seguridad en que hay una obra sancionada, supervisada por él. Una obra santa donde no tiene nada que ver el hombre, sino la gracia que reina por la justicia, para esa vida eterna mediante el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hemos terminado hasta el día de hoy y con la finalidad de que usted tenga en su corazón bien definido la diferencia de esos dos discursos, el malo, el de los hombres, y que existe ese discurso verdadero, exhortándole a que usted busque ese primer discurso basado en el Espíritu Santo y a través de la palabra de Dios. Que Dios prospere esto que hemos hablado en nuestros corazones. Le agradezco mucho su atención y hasta la próxima.